Hemos estado estudiando todo el mes de febrero la importancia en la vida cristiana, ¿no es cierto? Y hay algunos conceptos que tienen que ver con temas que muchas veces no dominamos y algunos que dominamos, los dominamos mal, por desconocimiento y por falta de instrucción bíblica. Por eso que para nosotros es súper relevante que nuestros hermanos se esfuercen por estar en los discipulados y en las escuelas bíblicas, donde en la escuela bíblica hacemos un estudio exegético del texto, ¿no es cierto? Y significa esto que de los cuatro textos que hacemos el día jueves, hacemos un exégesis, o sea, sacamos todo lo que hay dentro del texto y lo exponemos de acuerdo a lo que el escritor sagrado nos quiso enseñar. En el discipulado hemos estado todo el mes de febrero viendo algunos principios de nuestra vida cristiana y que muchas veces en el pentecostalismo en general tenemos algunos desconocimientos y algunos errores doctrinales en relación a algunos aspectos importantes de la fe. Y hemos estado estudiando, ¿no es cierto?, ya algunas semanas, la implicancia que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Le quiero recordar un poco que para muchos hermanos, principalmente pentecostales, la llenura del Espíritu Santo tiene que ver malentendidamente con visitas y con manifestaciones carismáticas en algún culto en especial. Para muchos hermanos, el Espíritu Santo es cuando hay una danza. Para muchos hermanos, el Espíritu Santo es cuando se habla en lengua. Para muchos hermanos, el Espíritu Santo es cuando paran las bancas y queda la embarrada en el culto. Y algunos dicen, oh, estuvo bacán porque el Espíritu Santo estuvo con nosotros. Pero ese es un error doctrinal. El Espíritu Santo no tiene que ver con un modo. El Espíritu Santo no tiene que ver con un mover. El Espíritu Santo no tiene que ver con una danza en particular. El Espíritu Santo tiene que ver, ¿no es cierto?, con hacer vida constantemente en nuestros corazones. Y es lo que hemos ido aprendiendo en el mes de marzo. Bajo este concepto, terminamos la escuela del domingo antes pasado, ya que el domingo pasado no estuve, ¿no es cierto?, en relación a algunos aspectos importantes y doctrinales por qué vino el Espíritu Santo. Yo enseñaba hace algunas semanas atrás que el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, es Dios Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Según nuestra confesión de fe de Westminster, ¿no es cierto?, dice que los tres son un solo Dios. Y bajo este concepto, cuando hablamos de Dios Espíritu Santo, tiene que ver con la tercera persona de la Trinidad, el paracleto o el abogado, el consolador, ¿no es cierto? Cuando el Señor dijo, me iré, pero les dejaré al consolador, al Espíritu Santo, que Él los acompañará todos los días de su vida hasta el fin de los tiempos. Entonces, cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, tiene que ver no con un himno en especial donde el hermano, no sé, porque hay algunos hermanos que de repente hasta se danzan hasta los comerciales, ¿me entiende usted? Hasta la ofrenda salen los hermanos a danzar, qué sé yo, y eso es una mala costumbre pentecostal, creyendo que el hermano que danza o el hermano que habla en lengua es más espiritual y tiene la llenura del Espíritu Santo, y eso es un error doctrinal. Para que ustedes sepan, en algunas semanas más vamos a terminar esta enseñanza y voy a empezar a enseñar las sectas, ¿no es cierto? Y hay una secta que se denominan, o que se le llama los solo Jesús, o la voz en el desierto, ¿no es cierto? Que uno de los requisitos para ser miembro de esa iglesia es que la persona debe de hablar en lengua. Si no habla en lengua, no ha sido bautizado y no es, ¿no es cierto?, regenerado. Todos los miembros de la secta Los Solo Jesús deben de hablar en lengua. Y obviamente que ahí se da para muchos, ¿no es cierto?, que personas que no han sido regeneradas, ¿no es cierto?, puedan hablar cualquier tipo de lengua que no son lenguas espirituales. Hay muchas lenguas, pero no todas son lenguas espirituales. Y bajo este concepto, La lengua viene, ¿no es cierto?, del bautismo del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, la iglesia donde se conforma la iglesia, ¿no es cierto?, y hay un mover del Espíritu Santo importante en ese tiempo del Pentecostés. Pero en este tiempo reconocemos la labor, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, pero hoy día mayormente se ve el Espíritu Santo en la vida de las personas. Usted no es necesario que hable en lengua, usted a lo mejor nunca va a danzar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en esta congregación enseñamos, y la palabra del Señor nos enseña, que el Espíritu Santo vino para cuatro cosas importantes que están ahí en la lámina. Primero, el Espíritu Santo vino a guiar a los hombres a toda verdad. ¿Amén? La palabra del Señor dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos en tinieblas. Y el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, nos convenció de pecado, ¿no es cierto?, y nos llevó a la verdad. Y esa verdad no lo hacemos nosotros. No venimos nosotros, no creemos nosotros, sino que Cristo el Señor activa la fe en usted para que usted pueda creer. O sea, no es porque usted dijo, voy a ser evangélica y voy a ir a la iglesia. No. Muchas personas están en las iglesias evangélicas, pero verdaderamente no han sido bautizados, no han sido regenerados por el poder del Espíritu Santo del Señor. Simplemente están en la iglesia, pero son religiosos. Porque el papá la trajo, porque la mamá la trae, porque la abuelita la llevó a la iglesia, pero no han tenido un encuentro real ni han sido regenerados por el poder del Espíritu Santo del Señor. La particularidad que tiene es que el Espíritu Santo guía a todos los hombres a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo, el Señor es la verdad. Él es la verdad y Él es la vida. Un hermano que lea, por ejemplo, Juan 16, versículo 13, saquen sus Biblias porque, por favor, porque venimos a estudiar la palabra. Juan 16, 13, ¿alguien lo tiene por ahí, por fin? Hermano. En el nombre del Señor. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Muchas gracias, hermano Daniel. En segundo término, el Espíritu Santo vino a ayudarnos a conducir nuestras vidas según Jesucristo. Un hermano que lea Gálatas 5, 22 y 23, por favor. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea que el Espíritu Santo moldea nuestro carácter. ¿Me entiende usted? O sea, no somos las mismas personas que éramos antes. Si antes decía, no, que yo soy mecha corta, dejo la embarrada nomás. No, ahora el Espíritu Santo moldea nuestro carácter porque hay un cambio en nuestra vida. Hay un nuevo nacimiento y ya no somos las mismas personas que éramos antes. Por eso es que el Espíritu Santo ayuda a conducir nuestras vidas según Jesucristo. Tercero, el Espíritu Santo vino para glorificar a Jesucristo, el Hijo. Un hermano que lea Juan 16, versículo 14. En nombre del Señor. Amén. Él me guiará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Gracias, mi hermano. Entre el cuarto término, el Espíritu Santo vino para dar poder a los hombres a fin de que testifiquen a otros. Aquí yo la otra vez conversaba y me estoy recordando, ¿no es cierto?, de este punto número 4 que da poder a los hombres. Es vergonzoso ver hoy día a través de internet y a través de algunos canales de enlace principalmente, cómo hay hombres que dicen y mujeres que dicen, le ordeno a Dios que cuide mi joya, le dijo la esposa de Guillermo Maldonado. Guillermo Maldonado le dijo, yo te quiero bendecir. Y se puso un vestón todo roto, ¿no es cierto? Y le dice a todo el público, le dice, ¿ustedes creen que van a recibir bendición de un hombre roto? Entonces se sacó, ustedes van a recibir bendición de un hombre próspero, de un hombre bendecido. Eso significa que estamos, ¿no es cierto? Muchos desviando el concepto bíblico del poder. La palabra del Señor a ningún hombre le entregó poder en particular y especial. Ningún hombre tiene la autoridad para sanar. Ningún hombre tiene la autoridad para convencer de pecado. El que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo del Señor. Qué interesante es poder entender este concepto. Ni yo puedo ordenar, ¿no es cierto?, sanar, sino que le tengo que pedir por misericordia al Señor, en su voluntad y en su soberanía. Si Él quiere, lo puede hacer. ¿Me entiende? Entonces, cuando erramos el concepto bíblico, estos hombres se toman de este texto: recibí poder para declarar sobre ti bendición, que te va a ir bien, que te va a ir, vas a hacer esto, vas a hacer esto otro. No, hermano. La única parte donde la Biblia dice que recibiremos poder es exclusivamente en Hechos 1:8, y dice que recibiremos poder, ¿no es cierto?, cuando venga el Espíritu Santo para ser testigos y predicar el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Dice eso el texto? ¿La voy a leer textual, por favor? ¿Alguien? ¿Ya? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, la única... el lugar de la Biblia que el hombre va a recibir poder es para predicar el Evangelio de Cristo y este crucificado. No hay más. Entonces, cuando usted ve a algunos que dicen, declaro sobre ti que te va a ir bien, no, hermano, eso no es poder de Dios. Se están aprovechando y están tergiversando las Escrituras. Por eso que tenemos que tener cuidado hoy día con estos lobos rapaces que han, así como en el tiempo de Jesús, ¿no es cierto?, y en el mismo tiempo de Pablo, ¿no es cierto?, vinieron los judaizantes a cambiar el Evangelio de Jesucristo. No, hermano, la única parte donde dice que recibiremos poder es para anunciar el Evangelio de Cristo, porque el que convence es el Espíritu Santo a través de nosotros. Un hombre cualquiera no puede hablar del Evangelio de Cristo. Tiene que tener el poder del Espíritu Santo para poder hablar del Evangelio de Cristo. ¿Amén? Amén. Ya. Por lo tanto, para crecer, aprender más de la verdad de Dios, para tener y mantener nuestro cuerpo templo de la morada terrenal de Dios en santidad, para mantener nuestra comunión con Él, para tener comunión con el Señor en una vida victoriosa, para guiar a otros a la verdad, necesitamos estar llenos y sujetos al Espíritu Santo. Entonces me dirá alguien por ahí, o sea que mi pastor, cuando queda la embarrada en los cultos, qué sé yo, los hermanos salen a danzar, se la danzan todo, hablan en lengua, qué sé yo. No, hermano, eso no es. Eso es, muchas veces puede caer hasta, incluso me hago responsable de mis palabras. Puede ser hasta histeria colectiva. Pero no es símbolo, no es señal del Espíritu Santo. La señal del hombre de Dios que tiene el Espíritu Santo es en todas estas áreas. El que tiene el Espíritu Santo tiene necesidad de aprender más de las Escrituras. Anhela más. Es como una necesidad de saber más de Dios. Porque recuerden que Dios, ¿dónde se revela? En las Escrituras. Ahí se revela Dios al hombre. O sea, mientras más usted conoce las Escrituras, más conoce a Dios. Y es súper interesante. Qué interesante es que podamos aprender más de la verdad de Dios para tener y mantener nuestro cuerpo templo de la morada terrenal en santidad. O sea, el hombre de Dios, la mujer de Dios que tiene el Espíritu Santo, se va a mantener en santidad, consagrados para Dios, separados para Dios. O sea, una persona no puede ser, y como muchas veces hemos visto, de repente en nuestras iglesias pentecostales o en nuestras iglesias evangélicas en particular, personas que verdaderamente dicen ser evangélicas, dicen ser, y usted las puede ver que a lo mejor se visten como evangélicos, andan como evangélicos, predican y hablan como evangélicos, tienen responsabilidades y cargos en la iglesia como evangélicos, pero resulta que están en adulterio, resulta que están en una doble vida. Y ahí es donde está y dice, no, pues si el Espíritu Santo que vive en ti te convence de pecado. O sea, el Espíritu Santo que está a las 24 horas contigo no va a permitir que caiga. Y si caes, te convence de inmediato. Y viene el arrepentimiento sobre ti. Te separa para el Señor, te mantiene en santidad. Mantiene nuestra comunión con Él. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, una persona que tiene el Espíritu Santo tiene comunión con el Señor constantemente. ¿Y cómo se ve esto? Se ve, ¿no es cierto?, en su vida cristiana. Necesita más de orar, necesita, como siempre enseño, más de estudiar la palabra, necesito congregarme, necesito, en fin, estar en comunión. Porque sin lugar a dudas, hermano, honestamente, yo no puedo entender cómo hay hermanos que llevan meses sin congregarse. No lo puedo entender. Porque dice que el Espíritu Santo gime y clama, Abba Padre. Necesitamos más del Señor. Entonces, cuando algo no está funcionando bien, es porque algo pasa con el Espíritu Santo en nuestra vida. Tres, sí, necesitamos estar llenos y sujetos al Espíritu Santo. Tres, debemos de escudriñar. Estudiar con profundidad la palabra de Cristo en abundancia. El hombre o la mujer de Dios que tiene al Espíritu Santo en su vida tiene el anhelo por estudiar la palabra, las sagradas escrituras, la palabra del Señor. No hay libro más importante. Mire, yo tengo una biblioteca de libros, pero donde me declaro absolutamente y cada día más me declaro una persona que me queda grande en la palabra del Señor, porque siempre son insondables las profundidades bíblicas. Increíble, es como meter una sonda para abajo que no encuentra nunca usted. Tiene tanta profundidad el conocimiento de las Escrituras. Por eso que debemos de escudriñar en profundidad. Esas personas que dicen, no hermano, es que la letra mata, el Espíritu vivifica, y hay congregaciones que le dan más énfasis a la alabanza, más énfasis a los cánticos, más énfasis a las lenguas, más énfasis a las danzas que la Escritura, y eso es un error teológico. Dice la palabra que debemos de escudriñar, estudiar en profundidad la palabra de Cristo en abundancia. La palabra no puede morar en nosotros si no la escudriñamos. ¿Cómo vas a conocer al Cristo revelado si no conoces las Escrituras? Es lo mismo que usted de repente, cuando éramos chicos, normalmente aprendíamos texto o aprendíamos algo, ¿no es cierto?, escuchando a otras personas. Y hay personas que no sabían leer ni escribir y aprendían, ¿no es cierto?, escuchando a otros. Muchas veces nos pasa a nosotros. Que de repente escuchamos, pero nosotros no escudriñamos ni nosotros no estudiamos. Entonces, a lo que dio más énfasis el Señor Jesús en su ministerio de 3 años y medio estuvo el Señor, dio más énfasis no sanando ni haciendo milagro, lo hizo en forma puntual. La boda de Caná, los pescados, los panes, ¿no es cierto?, que hizo milagro el Señor. Pero donde más tuvo tiempo el Señor fue discipulando a los 12. Pasaba días y días enseñándoles el Evangelio. Entonces, no tiene que ver con formas, con sentires. Ah, que siento el Espíritu Santo. No, hermano, el Espíritu Santo debe de vivir las 24 horas del día, los 7 días de la semana contigo. Y cuando tienes el Espíritu Santo, tienes necesidad de escudriñar las Escrituras. Cuando tienes el Espíritu Santo, tienes la necesidad de orar. Cuando tienes el Espíritu Santo, tienes la necesidad de congregarte. Por eso que en Colosenses 3, versículo 16 nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No en poco, en abundancia. O sea, no te puedes quedar con la A, E, I, O, U, y estamos en octavo básico y todavía lo único que sabe es A, E, I, O, U. No, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros, lo que estamos haciendo ahora, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y mira lo que dice ahí, con salmos e himnos y cánticos espirituales. El cantar cántico e himnos espirituales no tiene que ver que hayan manifestaciones carismáticas. El cantar cánticos e himnos espirituales, como dice Colosenses, no lo digo yo, no es cierto, tiene que ver con adorar a Cristo, glorificar a Cristo. ¿Por qué? Por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí. Entonces, cuando hacemos un exégesis de los himnos que muchas veces cantamos, y ustedes saben que yo vengo de una iglesia importante, cuna del pentecostalismo chileno, ¿no es cierto? Y usted hace un exégesis de los himnos, y muchos himnos no tienen nada que ver con glorificar a Cristo. Tienen que ver con que la victoria es tuya, tienen que ver con cosas que el hombre necesita, tienen que ver con que Dios te va a bendecir. Y el texto sagrado dice que debemos de cantar cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Por eso cuando de repente nos volvemos, nos decimos, ay, he hecho de menos los cánticos pentecostales. Pero hermano, hágase un exégesis, usted vea qué dice el texto, vea qué dice el himno. Glorifica a Cristo, exalta a Cristo, adora a Cristo. Por eso que la palabra de Cristo debe de morar en nosotros. Y esto lo dice el escritor sagrado Pablo a cada uno de nosotros, para que siempre en nosotros lo más relevante que pueda haber no sean las formas, sino que la palabra de Cristo abunde en cada uno de nosotros. Abunde. La iglesia, principalmente nuestra iglesia, provee 2 estudios bíblicos semanales para que usted pueda estudiar las Escrituras. O sea, aquí, como pastor y como estudiante de un seminario, sé lo relevancia que es estudiar las Escrituras. Y cada día que yo estudio la palabra, cada día me declaro más, ¿cómo se llama?, ignorante de ella. Porque sin lugar a duda, uno se inunda en unas profundidades que verdaderamente son insondables. No la puede comprender. Es increíble. Y ustedes saben que yo tengo 3 años de diplomado en teología. Después estudié 2 años más, 5 años. Después llevo estudiando 4 años en bachiller. O sea, llevo 9 años estudiando. Creo que llevo harto años estudiando. Tengo muchos libros. Pero ¿sabe qué? Solo sé que nada sé. Porque el conocimiento va acompañado de la llenura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a uno dice que clame y gime. Por no solamente tener intelecto, yo puedo saber mucho, pero si no tengo la llenura del Espíritu Santo, no me sirve de nada. La iglesia provee 2 estudios bíblicos importantes. Y quiero, les decía yo antes de empezar, los amonestaba, los motivaba, los animaba este año 2017 para que puedan venir. El día jueves vamos a hacer los estudios correspondientes a los libros de la Biblia. Ahora estamos en Timoteo. Y obviamente el discipulado el día domingo, porque no se me ocurrió a mí. La palabra del Señor me dice que es relevante y debe de estar en abundancia en cada uno de nosotros. Y yo como pastor tengo esa responsabilidad. A mayor conocimiento que tengo yo, a mí más se me va a demandar. ¿Qué hiciste? O sea, te andaba ahí, como dicen los lolos, quebrando con lo que sabías. No hiciste nada, no enseñaste a los hermanos. No los sacaste de la ignorancia. Muchos hermanos se fueron a otra secta, muchos se quedaron en la casa, muchos no aprendieron nada. Yo tengo una responsabilidad como pastor. Y esa responsabilidad es enseñar las Escrituras, enseñar la palabra del Señor. En otra iglesia no le dan énfasis a esto. Hay pastores que no, lamentablemente no tienen las capacidades, lamentablemente no las tienen para poder enseñar. Entonces, ¿de qué se nutren esas iglesias? De sentires, de moveres. Uf, ay, danza, lenguas, oh, estuvo pero precioso, pero eso, hermano, duró lo que duró la alabanza. Terminas el culto, te vas a tu casa, ¿no es cierto? Y tienes 5 días o 6 días en la semana donde, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? No se quedó solamente en la alabanza. Si el Espíritu Santo dice que mora en nuestros corazones, es el que te mantiene cuando estás mal, cuando estás desanimado, el Espíritu Santo te anima, te fortalece. Quiero que vengan a estudiar la palabra del Señor. Sin lugar a duda, cuando estemos desanimados, el Señor nos va a animar a través de ella. Debemos de orar en todo tiempo. Mire, si todo lo que yo estoy, le estoy enseñando, se lo he dicho otras veces. Colosenses 4, versículos 2 y 3. Y de repente uno como pastor le da pena que el culto de oración del día viernes, tres hermanos. Yo creo que somos 70 hermanos, 80, 90 hermanos, no da para tres hermanos. Creo que hay un relajo en esta situación, empezando por todos, de mí para abajo. Relajo en la oración, relajo en el punto de predicación, relajo en las áreas de la vida. Y la palabra del Señor nos dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Mire lo que dice el versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. El apóstol Pablo está pidiendo que oren por él. ¿Para qué? Para que tengan más, ¿no es cierto?, posibilidad de abrir la palabra a otras personas. ¿Sabe, hermanos? En otras iglesias los hermanos gimen que no tienen palabra. Estuvimos con la pastora de Calbuco, estuvimos en vacaciones con otros hermanos, y hay hermanos que no se están congregando porque donde estaban congregándose no hay palabra. No hay palabra. Y qué hermoso es cuando de repente un hermano de otra congregación va de vacaciones y va a otra parte y llega aquí y dice, gracias a mi pastor, porque aquí hay palabra del Señor. Y no porque sea yo, es porque le damos énfasis a la Escritura. Si yo no estoy haciendo nada, no he descubierto la pólvora. Estoy haciendo lo que la palabra del Señor me dice que tengo que hacer. Enseñar la palabra del Señor. Ahora, dejo claro, no es que este pastor no crea en las manifestaciones carismáticas. Creo que el Señor, ¿no es cierto?, usa los dones y los talentos. Si el Señor te da el don de danza, dánzale al Señor. No hay problema con eso. Si el Señor, ¿no es cierto?, te da el don de lengua, habla al Señor en lenguas angelicales. Hazlo para el Señor. Pero que eso no es sinónimo de mayor espiritualidad. No. No, hermano. La espiritualidad se ve todos los días de la semana. Cuando nadie te ve, cuando estás en la empresa y vayas a contar chistes picantes, ahí está el Espíritu Santo del Señor. Cuando vayas a hacer algo, ¿no es cierto?, y vayas a mirar a otra mujer que no es tu esposa, ahí está el Espíritu Santo del Señor. Eso es el Espíritu Santo, hermano. Entonces, muchas veces hay hermanos que yo he conocido, ¿no es cierto?, que se ven pero espectacularmente espirituales. Oiga, y hablan todo de puro el Señor. Uno está hablando cualquier cosa, no, y el Señor, en fin. Y resulta después, uy, ¿qué le pasó al hermano? No. Salió con la sucursal, dejó a la señora botada y la familia. Y pero ¿cómo si era? Tenía tal cargo en la iglesia. Porque los cargos, hermano, no se ve la espiritualidad del hombre. Sin lugar a duda, el hombre que conoce y que tiene al Espíritu Santo del Señor 24 horas del día, 7 días de la semana. Qué interesante es entender que el hombre que tiene el Espíritu Santo del Señor ora en su casa. El hombre que tiene el Espíritu Santo ora en el trabajo. Por eso que yo no puedo entender que los hermanos no oren. Y a mayor honra, mayor responsabilidad. O sea, de aquí, de mí para abajo, deberíamos estar en el culto de oración. Ora en el trabajo, en los breaks, en el almuerzo. Ora mientras va en el auto. Ora con los hermanos en la iglesia, en el servicio de oración. Entonces, ¿qué pasa? Es que mi pastor, me aburrí de ir a la oración porque siempre íbamos los mismos. Hermano, no estáis haciéndole un favor a los demás. Estamos teniendo comunión, cada uno de nosotros, con el Dios de la gloria. Por eso que yo no puedo entender que hay hermanos que se conforman con un pichintuntito de cosas. Igual cuando mi mamá me mandaba al almacén, me decía, anda a comprar un cuartito de aceite, medio kilo de azúcar, una bolsita pequeñita de arroz, de fideos, cabellos de ángeles, un cuartito de aquí, un cuartito de allá, y puros pichintuntitos. Y hay hermanos en la iglesia que se conforman con puros pichintuntitos del Señor. Ora, ¿cómo estás en el culto de la oración? ¿Cómo estás en la oración? Cuando empezamos a estar mal en la oración, hermano, nos empieza a afectar toda nuestra vida espiritual. toda nuestra vida espiritual, empieza a decaer nuestra vida espiritual. Por eso que el escritor sagrado, el Señor mismo y el apóstol Pablo nos dicen: hey, cuidado con ciertas áreas para que no decaigas. Oración, escudriña las escrituras, no dejes de congregarte, busca más de la palabra del Señor, ora en todo tiempo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra potestades que están en las legiones celestes, que lo único que quieren es destruir tu vida espiritual. Nada más. Nada más. Ora mientras vas en el auto. Ora con los hermanos de la iglesia. Es bonito estar en comunión, hermano amado, orando por todas las actividades de la iglesia. Por ti oramos. Mira lo que dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y cuando dice llenos, no se refiere, ¿no es cierto?, a que hay, pero hay un culto y te las corrís para allá. El apóstol Pablo en Corintios nos enseña sobre estas temáticas y nuestra forma, que si va a ser de escarnio, de confusión para las personas nuevas, mejor evita eso, para que esas personas, ¿no es cierto?, no se vayan de la iglesia. Porque de repente, imagínense, que a la embarrada, hermano, hablando en lengua, para allá, para acá, uno que se pone a correr adentro de la iglesia, qué sé yo, en fin. Oye, estos están todos locos en esta iglesia, ¿me entiende? El Espíritu Santo no es eso. El Espíritu Santo es... tú que has nacido de nuevo, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo está contigo, tú te cuidas como soltero. Tú que trabajas en la construcción, ¿no es cierto?, o que trabajas en la oficina, no te vayas al fin del día con una remba, no sé, oye, se te ve la cola. Ah, se me va la cola, el burro ahí. Cuando estás trabajando en la empresa, no tiráis los dedos, ni robáis ni un peso, porque eres íntegro. Eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando estás trabajando, ¿no es cierto?, ahí es oficial de la iglesia. Eso no, el Espíritu Santo está allá también. Porque dice: ¿de dónde huiremos de su presencia? Si su Espíritu Divino en todas partes está. Si te fueras a lo profundo, ahí está. Si te fueras arriba, ahí está, hermano. ¿De dónde podremos ocultarnos? El Espíritu que está con nosotros, la tercera persona de la Trinidad, no solamente está en un himno, no solamente está en una danza, no solamente está en el mover de la iglesia, está cuando estás cocinando en tu casa, cuando estás haciendo las camas, cuando estás escuchando una alabanza, ¿no es cierto?, cuando estás en la empresa de repente, ¿no es cierto?, en tu trabajo y de repente colocas música cristiana. Ay, gracias, Señor, la música te bendijo. Pone tu mirada y tus ojos en mí. Amén, Señor. Ahí está el Espíritu Santo. Cuando de repente, ¿no es cierto?, estás ahí y alguien te habla y te anima. Vamos, sigue adelante. Gracias, Señor. Sea glorificado el nombre del Señor. No os embriaguéis en vino. O sea, el vino es... por eso que aquí nunca se hace un exégesis de los textos. ¿Qué significa el vino? ¿Cuánto dura el vino? El tiempo que duró. Po. Y hay algunos hermanos que duran así como el vino. Lo que duró el vino, el Espíritu Santo, se embriagaron y todo el tema. Terminó el efecto del vino y terminó el Espíritu Santo para ellos. No, hermano, el Espíritu Santo 24 horas del día, 7 de los días de la semana. Eso es el Espíritu Santo del Señor. Por eso que usted de repente se va a encontrar que, ¿cómo si la hermana habla en lengua? Y anda, pero se viste de evangélica, tiene su velito hasta acá, su vestido hasta acá, en fin. Pero tiene una lengua hasta acá también. No, pues si el Espíritu Santo ahí te restringe, no hablas mal de tu hermano. Confesar. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? Confesar nuestros pecados. No esperes que more en ti si el templo no ha sido limpiado con la sangre de Cristo. El templo, ¿qué es? ¿Qué cosa es el templo? ¿Quién es el templo? Correcto, ve, te están aprendiendo. Nosotros somos el templo, cada uno de nosotros. Cuando usted dice, voy a ir a la iglesia, no, hermano, tú eres la iglesia. Tú eres la novia del Cordero. Esto es el templo. El Señor mora en nosotros. Y la iglesia que eres tú debe de estar limpio. ¿Y cómo se limpia? A través de la sangre que derramó Jesucristo, su Hijo, por nuestras vidas. Y cuando somos nacidos de nuevo, ¿no es cierto?, el Señor nos lava y nos limpia de todo pecado, dice Sea bendito el nombre del Señor por esa sangre preciosa. Que le dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? Mantener la comunión con Él de momento a momento. Tener comunión. ¿Qué significa tener comunión? ¿No es cierto? Estar en constante oración. Por eso que el peor error que tenemos nosotros, y debemos de descubrir eso, hermano. Ciérrate un poquito la puerta, por favor, que me da la luz. Eso. Debemos descubrir eso. Es que somos todos malos para orar. Todos malos para orar. Y es el talón de Aquiles que tiene la iglesia. Malos para orar. Malos para orar. Malos. Todos somos malos. El que dice, no, mi pastor, si yo oro, yo soy bueno, oro una hora al día. Malo para orar también. Todos necesitamos tener comunión con Dios. ¿Y cómo de repente tenemos esa comunión? ¿No es cierto? Conversamos. Es igual cuando usted conversa con su papá o su mamá. Mamá, ¿sabéis que me está pasando esto? O con la esposa. De repente, ¿sabéis qué? Mire, tengo problemas en el trabajo. El jefe que llegó, no, súper caballero, complicado, difícil. Pero, ¿y qué le dice la esposa cuando yo converso con mi esposa? Ten paciencia, pues, hijo, ya te queda poco, en fin, qué sé yo. No voy a mandarlo a cierta par. No, si no, pero no tengo paciencia. Y uno conversa. Conversa. Eso es lo que quiere el Señor de ti y de mí. Que conversemos a través de la oración. Él no puede saber, Él sabe todas las cosas, pero Él quiere que nosotros confesemos con nuestra boca. Señor, necesito más de ti. Señor, estoy pasando este proceso. Señor, tengo pena. Señor, tuve un problema. Señor, me discutí con mi esposo. Señor, mira esto. Esta cosa está en mi trabajo. Señor, hay un mal ambiente, un sinnúmero de cosas. Señor. Tenemos que tener comunión. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El único que nos puede limpiar es Jesucristo y su sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. 1 Juan 3:7-10 nos dice cómo debemos de ser llenos del Espíritu Santo. El ser lleno del Espíritu Santo no significa que te la dances toda. El ser lleno del Espíritu Santo, dice 1 Juan, hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, si usted ha visto, por ejemplo, en la iglesia de repente malos comportamientos, gente que está en adulterio, y usted dice, pero ¿cómo si es oficial de la iglesia? ¿Cómo si es pastor? Es del diablo. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Así de simple. El Señor no anda con rodeo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, nacido de nuevo, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El Espíritu Santo no lo deja pecar, y si peca, al tiro de inmediato lo convence de ese pecado. Por eso que el que tiene el Espíritu Santo no, es una persona que verdaderamente está constantemente confrontado por el Espíritu, pero el que no tiene el Espíritu Santo sigue revolcándose en el pecado. Sigue. Por eso que usted va a ver muchas veces gente en nuestras congregaciones, que usted se acuerda, ah, verdad, pues fulano de tal, oh, ese era un buena familia en la iglesia, cooperador, en aquí se vestían esto, lo otro, andaban como evangélicos, pero el caballero le descubrieron la sucursal que tenía. O sea, nunca lo conoció. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente es Cristo, a eso se refiere. Cuando habla de la simiente, nos vamos a Génesis 3, ¿ya? Porque la simiente de Dios, o sea, Cristo, permanece en él y no puede pecar. Cristo a través de la tercera persona, que es el Espíritu Santo, ¿ya? No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, mire, no es de Dios. Señor, nos ayude, hermano, para amarnos los unos con los otros. Que de repente, dentro de la iglesia, decimos que somos evangélicos, que somos aquí, que somos allá, pero no puedo hablar, no paso al hermano. No, con esa hermana, no. Mi pastor, colóqueme otro hermano, porque con él no trabajo. Si vivimos de esta manera, podemos esperar hechos espectaculares en nuestras vidas. Cuando Dios nos llena de su Espíritu Santo, nos damos cuenta que tenemos una nueva habilidad para superar el pecado y vivimos una vida victoriosa como cristianos. Sea glorificado el nombre del Señor. Miren lo que dice Colosenses 2, 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué cosa dice? Andad en Él. O sea, llegar y decir, soy evangélico y ahí te quedaste. No, tienes que caminar en Él. Tienes que buscar más de Él. Tienes que, ¿no es cierto?, santificarte más, consagrarte más. Si antes, ¿no es cierto?, eras peleador o peleadora, ahora anda en Cristo. ¿Cómo es Cristo? Así tengo que ser yo también. Andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora mismo, si aceptas que tu vida ha sido hasta ahora una lucha constante y quieres llevar una vida victoriosa, examinémonos cada uno de nosotros. Primeramente yo y cada uno de los que están aquí en esta mañana en este discipulado, examinémonos interiormente y confesemos nuestra condición y confiemos que Dios hará. ¿Qué dice Proverbios 8:17? Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. El Señor quiere que cada uno de nosotros haya un despertar, un anhelo, un deseo de buscar más, de consagrarnos más, como tenemos este lema, de salir de nuestra desidia o modorra espiritual y buscar más del Señor. El Espíritu Santo no es otra cosa, ¿no es cierto?, que vive en nuestras vidas y que permite que nuestra santidad sea aún mayor, que nuestra consagración sea aún mayor, que tengamos una intimidad aún mayor con el Señor y que podamos siempre, absolutamente siempre, estar, ¿no es cierto?, preparados para toda buena obra. Atrévete a ser diferente. No podemos seguir siendo las mismas personas que éramos antes. El Espíritu Santo tiene, que no, con esto termino, tiene esta capacidad increíble de convencernos de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos consuela. El Espíritu Santo nos anima. El Espíritu Santo estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Y eso quiero que usted lo tenga, hermano. Que podamos entender como congregación que el Espíritu Santo no es un momento del himno. Duró el himno. Ahí estuvo el Espíritu Santo. O de repente que alguien dijo, ¡ay, qué ola embarrada estuvo! ¡Tan lindo el culto! Es que el Espíritu Santo nos visitó. No, hermano, termina con ese concepto del que el Espíritu Santo nos visitó. El Espíritu Santo debe de morar y vivir en nuestras vidas. La tercera persona de la Trinidad debe de morar en nuestras vidas. Y cuando mora en nuestras vidas, tú tienes más anhelo del Señor. Más anhelo de las Escrituras, más anhelo de orar, más anhelo de congregarte. Hermano, no puede ser que hermano o que personas se dejen meses y meses y meses. Y de repente como el cometa Halley. No, hermano, el Señor te ayude a ti y me ayude a mí también. Porque hermano, ¿sabe cuando uno piensa esto y dice, el Señor va a venir? Y va a venir a buscar, no esto, a usted, a su iglesia. Y nosotros somos la iglesia. Y estamos en esta vida terrenal preparando para ese gran evento. Para ese gran día, hermano. Entonces, cuando no logra nuestro chip entender, el Señor viene por segunda vez, el Señor viene por segunda vez. ¿Estoy preparado? Si se supone que aquí estamos en este gimnasio espiritual. Pum. Estoy entrenando. En mi trabajo tengo que correr todos los días porque en abril tengo que dar las pruebas físicas. Y ahí andan todos los viejitos corriendo y yo otro viejito más me tuve que sumar. Me entiendo, tengo que andar para allá colgando malabarra, abdominales, cuestiones. Y el día jueves andaba todo dolorido porque como 2 meses sin hacer gimnasia. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. te dejas de congregar. Oh, y andáis todo, pero como que te duele aquí, de repente acá, y la cuestión, en fin. Lo mismo, es lo mismo. Por eso que necesitamos venir al gimnasio espiritual. Este gimnasio te mantiene activamente todos los músculos del cuerpo espiritualmente hablando. ¿Y de quién hace ese trabajo? Es el que está con nosotros, que es la tercera persona de la Trinidad. Nunca te olvides, no es un mover. Un hermano dijo, oh, estoy sintiendo algo rico. No, no es un sentir. No es un sentir. Es una constante en tu vida. Es una constante. Una constante. El Espíritu Santo ya mora en nuestros corazones. Porque el Señor lo limpió, nos regeneró, nos lavó con su sangre preciosa y ahora Él habita en nosotros. Por eso que nosotros no hacemos lo que hace el resto de las personas, pues. Porque el Espíritu Santo está con nosotros y dice, no, ¿qué va a hacer? Que el Señor nos ayude en esta mañana para que verdaderamente podamos comprender el real significado y la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Quiero que se ponga de pie, por favor. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por esta enseñanza tan profunda, Señor amado. Señor, perdónanos, Padre mío, perdónanos, Señor. Somos faltos ante ti, Señor. Y al ser confrontados por las Escrituras, Padre Celestial, nos damos cuenta que somos faltos, Señor. Nos faltan tantas cosas, Padre mío. Pero aquí estamos, Señor, a tus pies, Señor amado, pidiéndote que nos perdones si te hemos fallado, Señor. Señor amado, no queremos, Señor, conocer al Espíritu Santo como un modo, como un soplo, como un viento, o como un sentir, Señor amado, o como una manifestación, Señor, o como una histeria colectiva, Padre Celestial. Tu palabra nos enseña que el Espíritu Santo es la tercera persona que vive en nuestros corazones constantemente, Señor. Queremos que nuestro templo, que es nuestro cuerpo, Señor amado, lo limpies cada día más y más, Señor bendito. Para que el Espíritu Santo more en nuestras vidas, Señor. Nos convenza de pecado, de justicia, Señor, y de juicio, Señor. Ayúdanos, Padre mío, para que el Espíritu Santo siempre nos amoneste, Señor amado, en orar cada día más, en tener comunión contigo, en escudriñar las Escrituras, Padre Celestial, porque sin lugar a duda, en ellas encontraremos palabras de vida eterna, Señor. También el Espíritu Santo nos amonesta, Señor, cuando ya no tenemos fuerza, Señor. Cuando estamos cansados, Padre Celestial, el Espíritu Santo a través de alguna persona, Señor, a través de la palabra, Señor amado, también nos convence, Señor, de congregarnos y nos coloca ese anhelo y ese interés, Señor. No permitas, Padre mío, que nunca nos alejemos de ti, Señor amado, y que siempre la labor que dejaste al Espíritu Santo al término de los tiempos, Señor amado, nos acompañe en esta vida, Señor. Sin lugar a dudas, preparándonos para la vida venidera. Muchas gracias por este discipulado del día de hoy. Te pido, Padre mío, que esta enseñanza quede en los corazones de mis hermanos, Señor. Y que sean animados en esta mañana. Fortalecidos, Señor amado. Padre Celestial, te lo pido todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.